Chimangologie. Logo esa acoustique lelo. Na lo banano ko. Ah. Sadir bakanga na fleur. Na boloko vraiment. Yo na semana nga. Doko ta no joana, akoma ola ta na ba plan nga. Adimena ko to tai ko. Bakoma ola ta bilo na tai na ye. Ba pantalon nga katisa. Ba chaussure ka ya cher ne ba nim ko. Acha ngo la gomme na kata cha ngo mi bloko mo boye. Ko ko ka ina tai ko. Ah tolela. Tabako ya mera mo paya suki batsi ango singateo. Ye baba lingi mo paya ali ya puno ya pambai. Ye rigongo bila. Oke paya molonga ni bapesi o ebonga ya mukuse. Ye baba lingi o melate mo suswa zana nzela ye. Ye rigo. Bafungoli imbo ya ina solo na yo ye. Lukanzelo no mosusu kuna siyo koma zero ye. Zero papa. Libenga na yo nevani saki yo kuna lonta. Kokona na yangonde za kubenga nisa yo ye. Soki na feti molonga ni akomi ko tambola tambola. Gentillesse ko luta bande kweza encadre mae. Bancadre ye. Kolela tesa makambo eyaka e. Sotamba metini la libulu moli moteo. Funda yo pona ki ebi mile shekeo. Kozori go mabeteo. Osama ma bepo na nini Kolela te sama kambo eyaka e. Sota pambe dini la libulu moli moteo. Punda yo pona ki ebi mile shekeo. Kosori go mabeteo. Tika pete apu kue kokanzoko. Pola vena te kokatelo tanka leo. Eli kolo baboe. Tant to la laka. Rolo tape ke no. Pete zoko tan musapi anzoko. Mweza noto. Mota mongo la muka. Eza ya mote. Rolo tako suba milio. Meta mongo la muka. Osongi li fina yo normal. Ne mo sala laka. Tika bato basana mo basala na mo. O basana mote basana mote. O vifara normal. Vifara normal. Olinga excité. Manga koki mola kela sami singa pangi mo kolek sami o koko manini. Lika mama ta pomela pese mo toye bakateo. Pese me mo kopo a pesa troe. Au pécitro, Nasuka, les amants jartes. Na yo, on reçoit problème, na masse, na yo, banine, tout ça pour un système kaka banine. Maï balé, ato, meli, o meli. Au vide, mouta. Bakanina la bala comme mama. Bakanina la bala koya ya o. Bakanina la bala comme mama. Bakanina na boloko. Tango lo uza ke no se bon kwa jish vena pesi lo wana nini zara. Tango na koti ka deju la role la banin manin. Shiri na nga la uze la yo. Kade na banin wana kanga kli. Orke. Toka ni sa rape. Ba bien fe ol mi bali basala rabiso. Isa rape mo frit. Ose li vena maria lo sako, maria lo sako, maria lo sako. Ike sa rape mo bien. Bakanina la bala ko mama o. la te sa makambo eyaka e sota pame dini la libulu molimo teo funda yo ponda ki ebi mile sheke o kozore yo mabete o oko sanga maboko mpamba e oko sanga maboko walala walala c'est le gars comme la yomo laï makole koko ma yo kilo e oko ne sinze mwa maboko pamba même na imoko ferrer mwa na songa maboko pamba oke bena kopa boe ozon pe maboko pamba ondi minze mwa yomo koyembaki tant trobi maboko pamba oke ne kopa nyo sonze ka esimu oke bena bosali programme me kope simbite donc ezan maboko pamba. Mais pour ça, je suis dit que non, je ne suis pas en train de déjà poche. Si on a un programme qui est en train de se faire, on va aller au chôme. Copé baby! Oh, bah, on a un canadero! On a un métro, on a un libosso, on a un osina. Oh, faut bien la voyage! Faut bien la! Pourquoi est-ce que je suis en train de se Lega come la io molai ma con le coco ma io kilo e kilo e andengo ora ma colo kilo quel homme moto beaucoup la car soit ba mon nous ça ba mon liboso Serge Bokana le président Sorgan Seka maman na terrain rira bien qui rira les derniers oh mon colombo totala nania coliamino oh. Sobe singela pongi boko leksa me oko koma nini Kela se batanga kapona fantirte Kela se batanga kapona mayele a la vie Kela se batanga kapona fantirte Kela se batanga Kela se batanga kapona fantirte Que la se bata na kapona mayele a la vie. Bolinga na esali pona libala, esali pona kosala mbura ya mibali teo. Don King Tom, Fayette mama na Prestona, Blaise e Yoni. Ogo sanga maboko mpamba e. Ogo sanga maboko walalo walalo walalo walalo. Zeleka komela yo molai. Makole koko mayo kiloi Odile Tumba Christian Kasenga Eric Kasenga Regan Fouini Arzon Mabogo Pambata. Merci Olivier Chimangologie. Merci, merci, merci. Merci. Sur la séance, mon repas n'a pas tout basalia ou à la dédicacer et vous savez bien. Ma casse est dissous.